Baile de la africana, yo quiero. caribe del africano. Na na na na. Yeah.

Thank you. Yeah. Thank you. Yo quiero africano.